Impresionante. Bueno. Peligrosos. Impresionante. Mandan, se comunican los oyentes al 451-1808. Nos llamaba recién Ana María Bueno. Y ¿la tenemos ahí? Bueno, gracias. Bueno, de nada. De nada. Hola, hola. Hola. Hola. Hola, estábamos diciendo justamente, sí. Hablando de usted. Sí, sí, escuché, alcancé a escuchar. Estoy muy emocionada de escuchar a los compañeros, a los hermanos cubanos de Santa Clara, que tuve el gran sueño realizado de poder ir allí y a ese hermosísimo lugar donde está nuestro querido comandante. Y al menjunje no pudimos ir a cantar porque justamente ese día estaba la comunidad que ahí lesbiana, entonces van ellos. Y después ya no tuvimos que ir. Pero muy contento de escucharlos, compañeros, hermosos, y recordar todos esos bellos momentos que pasamos por nuestra querida Cuba. Bueno, Ana María, muchas gracias por comunicarte, gracias, con nosotros. Ana. Acá te han escuchado. Acá muchas escuchado. Gracias. Qué lindo, abrazos. Qué lindo mensaje. Y esta es la tierra de Armando Tejada Gómez, de el autor del himno de América, Canción con Todos. Uh-huh. ¿Mm? Por si no lo saben, se lo recordamos. Aquí nos hemos estado ya enterando de todas estas cosas. Bueno. Abrazo. Otro para ti. Gracias. Los queremos. Igual gracias. Nosotros. Gracias, compañero. Bueno, ahí está, 451-1808, nos llamaban. Y recién lo dijeron al pasar, sí, porque mañana cuando toque... Claro, porque mañana se viene el show. Mañana es el día. Mañana es el gran día. Llevamos preparándolo, esta gira autogestionada, pero tenemos un montón de amigos que nos han ayudado a conseguir esta fecha aquí en la sala, Ana Frank, y yo quiero mandar besos ya. Mande. A Estela, a Violeta, a Mariana, a Germán. A Germán que nos trajo. Que nos trajo para acá, para la radio. Estamos aquí en La Mosquitera gracias a Germán. Y también un saludo a Secretaría de Cultura, que gestionó los pasajes para que llegáramos aquí en tiempo, para que viajáramos cómodos, para que tengamos nuestra voz lista para mañana. Así que están todos invitados ahí. Vamos a refrescar. Mañana 21:30 en la sala Ana Frank, en el Centro Cultural Israelita, así que ahí se pueden estar acercando. Ahí, en la calle Maipú 252. Exactamente. Cerquita de la Alameda. Antes de que termine, una cuadra antes de que termine la Alameda, esa es Maipú. De ahí bajan dos cuadras y media sobre mano norte. Se van a encontrar la sala Ana Frank y se van a encontrar con estas dos voces y estos dos hermanos que nos han venido a alegrar la mañana. Muchas gracias por acercarse hasta acá. Como se dice en el teatro, mucha mierda para mañana. Sí, estamos acostumbrados a la frase, nos encanta. Ah, bueno, entonces se lo digo en francés, beaucoup merde. Ponele, ¿eh? De paso. Merci. Ahí está. Muy bien. Muchas muy bien. Gracias. No, un a placer. Ustedes. Bueno, y ahora nosotros seguimos. Seguimos. Que tenemos que claro seguir que con sí. la nuestra. Salir de esta linda, vamos a seguir con la nuestra. ¿Poquito de música? Dale.